Hemos tenido muchas crisis en la Argentina, muchas, pero nunca sentimos lo que estamos sintiendo en este momento histórico. En ninguna generación, desde que somos nación, hemos sentido lo que estamos sintiendo ahora. ¿Quién puede pensar que no tenemos problemas? ¿Pero quién puede pensar que podemos vivir con una inflación de más del 100%? ¿Quién puede pensar que no nos van a poner piedras en el camino? ¿Pero quién puede pensar que vivimos encerrados en nuestras casas sin poder salir? Bueno, nosotros tenemos que salir de esa situación. No podemos aceptar y vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Vamos a poner en equilibrio el país. No podemos tener en la Argentina un Estado más grande que la cantidad de privados que hay, porque es el ABC. Es uno más uno, es dos. Si tenemos menos privados y más Estado, lo único que tenemos es impresión de moneda, y se imprime la moneda, esa moneda cada vez vale menos, y eso nos genera inflación. Y tenemos un Estado que solo le sirve cada vez más a una burocracia, porque ¿qué servicios mejores tienen acá? ¿Tienen mejor servicio de seguridad con más Estado? No. ¿Tienen mejor servicio de educación con más Estado? No. ¿Tienen mejor servicio de salud con más Estado? No. Y entonces, ¿a dónde va esa plata? A la burocracia. Va a la lógica de la política para alimentar la política. Y ahora a la Argentina va a volver el orden. ¿A ustedes les parece que podemos vivir en el desorden que vivimos? No. ¿A ustedes les parece que cada ciudadano tiene que poner rejas en su casa? ¿Que cada chico tiene que ir acompañado por sus papás al colegio y no puede andar en bicicleta? ¿Que no puede subirse a un colectivo el adolescente porque tienen miedo los papás? Y lo tienen con razón. Y tenemos un gobernador que tiene un problema. Un problema. ¿Cómo puede ser? Soy gobernador y presidente. Estamos acéfalos. Pero, ¿cómo puede ser que diga las cosas que dice? Las cosas que inventaron con el colectivero. ¿Le duró? A ver, ya habían inventado con Maldonado. Y ahora quisieron inventar con el colectivero. Y todos los días inventan una. Y cada vez se hunden más, porque cada vez la gente es más consciente de que la mentira del relato es total y absolutamente vacía. Que nadie se la cree. Ellos creen que repitiendo y repitiendo van a lograr algo. Ellos creen que como tienen medios que son gubernamentales o, digamos, de ellos directamente kirchneristas, ¿no?, van a convencer a alguien. Y la gente es totalmente consciente de lo que pasa en el país. Es consciente que vamos a tener que hacer esfuerzos, porque bajar la inflación significa hacer esfuerzos, que vamos a tener que achicar los gastos que tiene el Estado, que vamos a tener que generar producción, que tenemos que bajar impuestos para que la gente se sienta liberada, que tenemos que terminar con los planes sociales que agobian a la sociedad. Vamos a convertirnos en un seguro de desempleo y a los 6 meses a trabajar, porque la mayoría de la gente que tiene un plan social, y no las culpo a la gente, tiene otro trabajo y te dice: yo este trabajo lo voy a hacer sin factura. ¿Por qué? Porque no puedo, porque si no me sacan mi plan. Entonces, estamos construyendo una sociedad cuyos hijos ven a sus padres generando un hogar en el que el trabajo no es la forma de compartir la vida. Que el esfuerzo no importa. Que el mérito y que el estudio no tiene ninguna razón de ser. Entonces tenemos que cambiar eso profundamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner dos elementos básicos. Vamos a hacer con la educación una gran épica nacional, como hizo Sarmiento. Vamos a medir a todos y cada uno de los estudiantes del país. Y vamos a ser federales, pero no tontos, porque no puede ser que, por ejemplo, en Chubut el año pasado tuvieron nada más que 60 días de clase. 60 días de clase, ¿a ustedes les parece? Y acá, desde que empezaron las clases en la provincia de Buenos Aires, ¿saben cuántos días van perdidos en las escuelas por distintas razones? El 20%. En un mes y unos días, porque esta semana fue Semana Santa. El 20%. Es decir, que estamos muy abajo de lo que necesitamos. Y además necesitamos medir la calidad de lo que estudian los chicos, de lo que saben los chicos y de los docentes. Tenemos que tener docentes que sepan enseñar. Y lo vamos a hacer. Vamos a controlar todos y cada uno de los institutos de formación docente que en la Argentina proliferan. ¿Saben cuántos institutos de formación docentes hay en el país? 1.800. En Francia hay 50. ¿Por qué? Porque en 1.800 ni siquiera tenemos docentes para enseñarle a los docentes. Muchos de esos son kioscos de sindicatos. Vamos a medirlos y vamos a tener los que realmente enseñan a los docentes a enseñar. Si tenemos docentes que no enseñan, nunca un chico va a poder aprender. Entonces es básico, ¿no? Digo cosas básicas, pero esas cosas básicas son las fundamentales para salir adelante. Y el orden. No le vamos a tener miedo a la mano firme. Vamos a tener mano firme contra el delincuente. Vamos a tener mano firme contra el que le roba a la gente. Ya basta de acostumbrarnos. Por suerte, dice la gente, me robaron nada más que el celular. Como si esto fuera normal. Por suerte me robaron nada más que el celular. Vamos a poner orden de verdad. Y ustedes saben que eso yo lo hice y lo voy a volver a hacer. Se tiene que terminar el orden, implica todo. Terminar con la toma de tierras, terminar con las usurpaciones, terminar con las extorsiones, terminar con las mafias, terminar con aquellos que hacen de cada lugar un negocio para pocos. Esta Argentina llena de mafias, llena de extorsiones, con nosotros se termina. Y yo les digo algo, casi siempre me dicen, ¿estás segura que se puede? Y yo digo, peor que seguir como estamos, nada. Sí, se puede. Entonces, sí, vamos se por puede. Ese camino. Sí, se puede. Sí, se puede. Por eso les quiero decir que estoy convencida que vamos a gobernar Cañuelas, que vamos a gobernar la provincia de Buenos Aires, que vamos a gobernar la Argentina. Lo tenemos que sacar del medio con toda la fuerza. Con toda la fuerza. No nos van a correr una por una a sacar las piedras que nos quieran poner en el camino contra el trabajo, contra la producción, para seguir bancando un país que cada vez es más miserable. ¿Nos vamos a animar todos a cambiar la Argentina? ¿Nos animamos? ¡Vamos! Repitamos con fuerza que nos vamos a animar. Pongámosle carácter, pongámosle coraje, pongámosle la fuerza que necesita la Argentina. Y cuando alguno diga, no van a poder, sí, nosotros vamos a decir, vamos a dejar todo, vamos a poner toda nuestra convicción, todas nuestras ideas, toda nuestra fuerza, todo nuestro carácter. Y estamos seguros que con ideas, que con fuerza, que con carácter, al que se nos ponga enfrente, lo corremos y la Argentina, Cañuelas y la provincia, sale adelante. ¡Vamos!